mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 20. Sucedió que había un alborotador allí, de nombre Seba, hijo de Bicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir: ¡Abajo la dinastía de David! ¡No nos interesa para nada el hijo de Isaí! ¡Vamos, hombres de Israel! ¡Todos a sus casas! Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y lo escoltaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para que cuidaran el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa: Moviliza al ejército de Judá dentro de 3 días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero le llevó más tiempo del que le fue dado. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 20, verso 1 al 5. Y se armó el sarambí. Sí, realmente se está poniendo muy fea la cuestión. Ahora un nuevo rebelde sale y atrae a todo Israel aprovechando la discusión. Y Amasa, el nuevo general, tiene una misión, pero mostró que no era competente para hacer lo que el rey le pidió. Ahora tengo una pregunta. Cuando David vuelve a su palacio y toma a sus concubinas y las cuidó el resto de sus vidas, pero ya no tuvo relaciones sexuales con ella, ¿por qué lo hizo? David no podía divorciarse de ellas, no podía castigarlas, porque ellas no cometieron transgresión, no podía estar más con ellas porque había sido deshonradas por su hijo, y casarlas con otros hombres podría ser peligroso para el Estado. El triste destino de las concubinas de David es un ejemplo de cómo nuestro pecado a menudo tiene efectos horribles en otros. Ellas sufrieron por el pecado de Absalón y por el pecado de David.